50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del lunes 27 de marzo. Se realizará la noche de los pubs en La Plata. Hoy, en el Hospital San Juan de Dios, en calle 27 y 70, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, se brindarán pruebas de Papanicolaou de manera gratuita. La única condición para someterse a la prueba es no estar menstruando ni tener pérdidas. La convocatoria se desarrolla en el marco del Día Internacional de la Prevención contra el Cáncer de Cuello de Útero. Comenzaron las conmemoraciones por los 10 años de la inundación. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Integración Boliviana. Buen día, oyentes del informativo regional. Asambleas vecinales comunicaron para hoy 27 de marzo actividades por los 10 años del aniversario de la inundación de La Plata, ocurrido entre el 2 y el 3 de abril del 2013. La primera actividad será la Semana de las Cintas Negras, que consiste en colocar cintas negras en diferentes zonas de la ciudad, como postes, árboles y otros espacios públicos, para conmemorar a los fallecidos de aquel día. Por último, habrá números artísticos frente a la Municipalidad de La Plata a partir de las 15 horas y luego, a partir de las 16 horas, se realizará una marcha hasta Casa de Gobierno. Reportó Radio Integración Boliviana para el informativo regional. Un servicio que informa más cerca. Última semana para la inscripción a los viajes de egresados provinciales. Hasta el 31 de marzo se encuentra abierta la inscripción para que los estudiantes bonaerenses de la promo 23 se inscriban en viajedefindecurso.gba.gob.ar/inscripción. Los estudiantes que en 2023 estén cursando el último año de secundaria en la escuela estatal o privada van a poder viajar gratis a un destino de la provincia durante 4 días y 3 noches entre agosto y octubre con hotel, micro, comidas y excursiones incluidas. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 24. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.